¿Cómo recuerda su infancia y su barrio natal? Mira, yo tengo muy gratos recuerdos de mi infancia y de mi barrio. Voy siempre. Yo nací en El Dique, pertenece a Ensenada, una localidad muy pequeña, de trabajadores casi todos de la fábrica de sombreros, una fábrica muy grande. Trabajaban en la fábrica de sombreros y en Gas del Estado, lo que era el Gas del Estado. Y algunos en el Hospital Naval, que es lo que rodea El Dique. Y tengo muy recuerdos muy lindos porque teníamos un club pegado casi a mi casa, que viste que el club es como la madre del barrio, ¿no? Y uno se junta para todo, para jugar las bochas, para asado, para la biblioteca, para que vayan los chicos al gimnasio, para jugar al fútbol. Y después había una cosa muy, muy linda que también a mí me deja muy lindos recuerdos, que es el dique, como bien lo dice, es un dique que entran barcos. Y entraban barcos areneros. Porque ahí había malecones donde se juntaba la arena y la piedra. La arena que traían de Uruguay, que es arena blanca del Uruguay, y una piedra especial del Uruguay. Y había tren que la venía a buscar, había guinches, había vías con guinches. Y cuando estaban llenos los malecones de arena, los chicos jugábamos, imagínate, a montañas de arena. Y cuando llegaban esos barcos, que eran dos, uno se llamaba la Santa María, otro se llamaba el Pegli. Y tenía patrones, los patrones eran los que dirigían la nave, los barcos. Y esos patrones venían, cuando entraban venían pitando y todo el mundo salía a la calle a esperarlos ahí. Y nos juntamos en las casas de algunos, unos en un lado y otros en otro. Y había uno de ellos que le gustaba mucho traía sardinas y anchoas y nos enseñaba cómo se preparaban. Así que nos juntábamos en la casa de él y nos enseñaba a limpiar las anchoas y a limpiar las sardinas y a prepararlas para guardarlas. Eran italianos, cantaban en italiano, tenía tres hijas que cantaban. Imagínate, yo era chica, tenía 6, 7, 8 años, nos esperábamos a los barcos con mucho, estoy hablando de los 80 años, ¿no? Así que era como muy alegre, me gustaba mucho ir a la escuela. ¿Y su familia, ve cómo eran? ¿Qué recuerdos tiene de Mi sus padres? familia, mira, mi papá español que vino desde chico de España con su mamá, con seis hermanos. Y estaban esperando que al año viniera el padre, porque mi abuela vino porque en Mar del Plata empleaban mucho a las mujeres para lavar la ropa y para servicio doméstico. Y cuando tenían hijos también, si tenían hijos mejor, porque también trabajaban los hijos. Así que mi abuela tenía hijas mujeres que también de los 10 años ya las hacían trabajar. Y cuando faltaba una semana para que mi abuelo se embarque para venir, se murió de un síncope. Así que mi abuela se quedó sola con los hijos y después vino La Plata. Y mi mamá, un padre piamontés, muy malo, malísimo. Y mi abuela también tuvo un padre malo. Y ese padre de mi abuela que quería tener nada más que hijos varones, y cuando nació mi abuela la puso en un cajón, la hizo pisar con un carro, porque no la quería. Cuando tuvo 14 años se la regaló a un tipo que tenía como 38, que era después el padre de mi mamá, y que le pegaba. Ya tenía 14 años y el 38 se emborrachaba y le pegaba. Y mi abuela, siendo tan jovencita y tan sin saber nada, y con los hijos, se fue de la casa y lo dejó y se fue a la mierda, sola, sin plata, que fue como una avanzada delante de mujeres, porque la verdad, y los puso a mi mamá y a los hermanos de mi mamá en un asilo. Y ella dormía en las plazas donde podía. Y como ella trabajaba en la casa de un juez, el Agoski, a la señora se enteró que ella tenía hijos que estaban. Dijo, bueno, si vos querés traerlos acá para bañar y todo, traelos, le dijo. Entonces mi abuela los llevaba a bañarlos y a limpiarlos, porque en el asilo todas las noches ya les sacaban los piojos, pero a las mañanas estaban otra vez llenos. Y un día la mujer le dijo, la vio tan, no sé si tan buena y tan trabajadora, que si quería que podía vivir con los hijos ahí. Y la aceptó con todos los hijos en la casa. Pero era tan buena ella y tan contenta. Ella vivía en Berisso y yo iba los domingos para allá y ella me contaba cuentos. Me preguntaba si me gustaba que fueran verdaderos o inventados. Y yo le decía que fueran verdaderos y ella me contaba cuentos verdaderos. De los ceibos, de los perros, del río, de los árboles. Así que tengo muchos lindos recuerdos. ¿Y de su primer trabajo? Yo mi primer trabajo fue a los 15 años, porque como yo no pude estudiar, por eso que te contaba antes, que antes, bueno, tiene que estudiar el varón, porque el varón mantiene la casa y la mujer la mantiene el marido. Entonces mi mamá me mandó a aprender primero bordado. Yo lloraba tanto que la profesora dijo, señora, sáquela, porque esta chica me jode la clase, no sé nada. Llora todo el tiempo, no quiere bordar. Después me mandó a aprender corte y confección. Ya cerca del barrio, viste, me retomé con la profesora. Me metió en un colegio de monjas, que era lo que María Josefa Rosselló, o sea, era una parte de Misericordia. En La Plata, esa parte de Misericordia eran las chicas pobres que limpiaban a las chicas ricas, que preparaban todos los días. O sea, la misa de ellas era el domingo, la misa de las pobres los sábados. Nosotros preparábamos las kermeses para que las monjas juntaran plata, podían ir las ricas, pero nosotros que laburábamos, que cosíamos la máquina y todo, no, no podíamos ir a las kermeses. De ahí las empecé a amar a las monjas. Yo que siempre fui retobada, imagínate. Y bueno, me recibí de telares porque mi mamá me enchufó ahí. Y cuando terminé los 15 años, digo, ¿qué voy a hacer ahora? Con esta cosa que aprendí. Y se me ocurrió hacer un ponchito. Diferente, no un ponchito por la cabeza, sino como abiertito acá para niños, chiquitito. Una cosa loca. Y se la llevé a un hombre que vendía, tenía un negocio grande en La Plata. Y me dijo, está lindo, dice, pero yo no vendo estas cosas, dice. Pero yo voy a Córdoba, si querés te lo puedo vender allá, capaz que allá lo quieren. Y me vendió tanto que tuve que hacer que un montón de amigas mías del dique se tuvieran que comprar un telar y empezar a tejer todas. Sin saber, me armé una cooperativa. Y sí, yo no sabía que era una cooperativa, pero bueno, comprábamos los botones por kilo. Y él me dijo, dice, ¿cuántos años tenés? Digo, 15. Sos chiquita vos para hacer esto. Digo, sí, pero necesito trabajar. Y trabajé primero de eso, muchos años fui tejedora de ponchitos para Córdoba. Y después ya me empecé a tejer en máquinas industriales, pero ropa de bebé. Esa fue otra etapa, era más grande, estaba casada. Eve y Humberto, ¿a qué edad lo conoció? Lo conocí en la escuela, porque íbamos a la misma escuela. Él vivía a la vuelta de mi casa, o sea, a la vuelta del club también. El de más chiquito no lo había conocido porque lo crió la abuela. Cuando creció un poco, la madre lo trajo para que trabajara. Él se crió con su abuela y su abuelo. Y nada, nos conocimos así en el barrio, viste que íbamos al baile. Al baile las chicas antes íbamos con la mamá y el papá y el pariente. Solas, aunque estuviera al lado de tu casa, al baile no podías ir. Y nada, un 29 de diciembre, yo iba al almacén, él me dijo, ¿puedo ir a hablar con vos? Sí, ¿cómo no? Y cuando íbamos caminando, dice, ¿vos querés andar conmigo? Porque esas eran las declaraciones de antes. Yo ya que le había echado el ojo también, le dije, bueno. Y ya empecé a elucubrar cómo iba a hacer para decirle a mi papá y mi mamá, porque yo, sin permiso, no quería hacer nada. Pero no es que le pedía permiso, sino que le decía lo que iba a hacer. Y nada, esperé 2 o 3 días y le dije a mi papá. Digo, mira, Humberto, digo, ¿quién es Humberto? Le decían los negritos a ellos. Porque eran muy pobres, tenían padre policía, pero la madre vivía sola porque el padre siempre andaba donde habían nacido ellos, que era por, ¿cómo se llama? General Obri, en todos esos lugares, que después fue comisario por ahí él. Así que mi suegra siempre estaba sola. Y digo, dice, de los negritos, viste, ya a mi papá no le gustaba nada. Digo, no, pero ¿sabe quién es el Toto? Que venía siempre a mi casa, que era amigo de mi hermano. Ah, no, ese chico es bonito. Ah, pero no entra más ahora, dice. Si es novio tuyo, no entra más. Digo, papá, si está todo el día en casa con el negro. No, dice, no, yo no te voy a dejar. ¿No me dejas? Ah, bueno, me voy a la 126. 126 eran 3 cuadras de mi casa, no es que me iba a otro país. Ah, no, entonces no, por la calle no, a la puerta. Vos mirá que entonces no lo dejó entrar. Venía a la puerta de mi casa que entraba todos los días. No estaba en contra de la relación, sino de que entra adentro. No, sí, quería que entra, no, fuera, no, podía. Eran los permisos de los novios. Después de un tiempo entraba, venía el domingo. Porque los novios la visita eran martes y jueves, si tenía suerte, y domingo. Y si no, era nada más que los domingos. y con un poquito de suerte era jueves y domingo. Pero de verdad, todas las chicas que nos poníamos de novio era como los tallarines, ¿viste? Ah. Antes comíamos tallarines los jueves y los domingos. Ahora comemos cualquier día. Bueno, antes no sé. Evi, ¿cómo era? Digo, teniendo en cuenta el carácter que tenés vos, que no sabemos si siempre fue así, pero entendemos que sí. ¿Cómo era el carácter y cómo compatibilizaban ustedes? ¿Él era tranquilo o no, era...? Mi marido jugaba al fútbol. En gimnasio, jugué gimnasio y en boca, pero jugaba al fútbol. Tipo muy bueno, muy, muy bueno, muy... Yo siempre le digo que yo me di cuenta cuánto me quería por algunas cosas que hacía yo, que él nunca me retaba. Yo decía, ¿por qué no me retás? Algo estoy haciendo, no. Y un día cuando él no quería dejar el trabajo que te contaba de vialidad. Y cuando entra en IPF, como él era muy inteligente y sabía mucho de mecánica, lo mandan a hacer el curso de los primeros inyectores diésel que venían motores para la destilería y lo mandan a él a hacer el curso. Y no tenía traje. Tenía un traje viejo, descolorido. Y yo le digo, si vos querés yo te lo doy vuelta al traje. Bueno, me dijo, yo descosito, ¿vos sabés que descoser un traje de hombre? Y yo ahí me di cuenta cuánto me amaba porque me quedó un asco. El bolsillo de acá era acá, la bragueta que usaba para otro lado, el bolsillo de acá quedó acá, todo al revés. Fue una tragedia, yo no lo quería arreglar con la plancha, pero nada. Menos mal que tuvieron que usar delantal. Así que todas las fotos que tiene las tiene con delantal blanco. Digo, bueno, ahí me di cuenta que me amaba mucho porque el otro le da una paliza, la porquería, la botamanga, no sabes lo que era. Porque se compró un traje de color de mierda, ¿viste esos colores horribles que se compran los hombres? Y claro, se destiñó. Entonces peor todavía, porque en algunos lugares no le pude sacar todo el desteñido, entonces el bordecito de la solana, un desastre. Un desastre, un desastre. Nada, él era un tipo genial. Lo sigo amando como si fuera ahora, porque la verdad que para mí fue nada, para los hijos también. Tipo, en la época que nadie ayudaba a la mujer, él me ayudó todo el tiempo a lavar los pañales, a criar los hijos. En esa época se veía mal que el hombre ayude a la mujer, ¿viste? Ya había siempre tíos medios machos que decían, ¡ay, no seas maricón! A él nunca le importaba eso, me ayudaba, amaba a sus hijos, me amaba a mí. Y nada, qué sé yo. Nos hicimos una casita de chapa y madera, y yo me levantaba temprano para prender el carbón afuera para cebarle mate a las 5 de la mañana que se iba a trabajar. Y nunca me parecía sacrificio eso, me parecía que era como una obra de amor, acompañarlo a tomar mate antes de que se fuera. Y usted dijo alguna vez que era una ama de casa que no le interesó la política antes de la desaparición de sus hijos y luego de la esposa de uno de sus hijos. ¿Y recuerda el momento en el que se enteró y cómo cambió su parecer a través de...? Yo me enteré antes de que tenía que hacer política porque mis hijos, por suerte, me tuvieron mucha confianza en cuanto a su trabajo político. Y yo decía, mamá, ¿por qué no lees un poco de política? Dejá de tirar los patines en la mierda, no sé qué, los platos al mediodía para ponerlos en el escurridor, a la noche están secos solos. Y en ese tiempo usaba, pero yo trabajaba. Y no, ¿para qué? Ya política hacen ustedes, están todo el día hablando de política, le decía yo. Y yo ahora no puedo hablar de otra cosa. Ahora ya hace muchos años que no hablo de otra cosa. Y nada, y empecé a ver lo que hacían y acompañarlos, no porque entendiera totalmente. Es muy difícil entender la entrega de ellos, tan grande que fue, ¿no? Estudiar, trabajar, cantar, divertirse, cobrar y darle la mitad del sueldo a un compañero. Ahora, yo una vez hice una reunión ahora acá, no hace mucho, con diputados y senadores, y yo les contaba, ¿no?, que cómo tenemos que empezar otra vez con la solidaridad, porque hay compañeros que están muy mal. Y yo digo, a ver, ¿cuántos de ustedes es capaz de dar la mitad del sueldo? Y ninguno levantó la mano. Dije, bueno, yo estoy contento porque por lo menos no me mintieron. Los chicos daban la mitad del sueldo en real. Porque mi marido a veces le llevaba a algún pibe que estaba escondido, algún pibe que no tenía, o algún pibe que tenía más hijos que podía alimentar. Y no lo hacían ni diciéndolo ni haciéndolo sentir al compañero, ¿no? cada uno tenía esas responsabilidades. Y para ellos la solidaridad y la lealtad era parte de la vida política, ¿no? Y desgraciadamente la solidaridad se perdió mucho y muchos también perdieron la lealtad. Y por eso se pudre mucho la política también. Tenían una entrega muy revolucionaria y transformadora en el momento, porque realmente estábamos muy mal y ellos tenían la intención de cambiar las cosas. Pero bueno, hubo tantas traiciones y tantas cosas que hicieron que empezaran a perder la vida muchos de ellos, ¿no? Y sin embargo ellos no dejaron, ¿no? Hasta último momento se quedaron en el país, no se quisieron ir. Cuando muchos dirigentes se fueron del país. Sin embargo, ellos decían, no, porque es mi hijo más chico, si cayó mi hermano, yo me tengo que quedar por él. Mi nuera, si cayeron mi marido, yo me tengo que quedar por él. Y así se fueron quedando y cayeron, sabiendo que podían caer, ¿no? Me parece que era una entrega de la juventud muy, muy heroica, muy heroica. Por eso no me gusta que le pongan el nombre de ninguno de los chicos a nada. Porque todos hacían lo mismo. A mí me da bronca cuando hay una madre que pone los poemas que yo elijo y se hace un libro, después le ponen el nombre del hijo, no sé qué. No es justo. No es justo porque vos ves pibes que no los pidieron ni la familia, ni los reconocen, ni nada, y que trabajaban con el tuyo, que hacían lo mismo que hacía el tuyo. Y que vos no podés decir, no, ese era mejor que el mío. Ellos mismos no hubieran querido eso. Eve, ¿cómo fue ese momento cuando te enteraste de que estaba desaparecido el primero de tus hijos? Nada, me llamó por teléfono mi hijo Raúl. Y yo no sé qué hice, yo supongo que debo haber gritado, porque Raúl me dijo, mira mamá, no lo encontramos a Jorge, la casa está revuelta. Yo no me pude llegar, pero me dijeron que está todo tirado, que quemaron cosas. Y los quiero ver, dice. Por favor, dice, mira, me van a abrir la puerta en el hospital de niños, en donde guardan los autos los médicos. Dice, por favor, métete por ahí que voy a estar ahí. Y bueno, colgué el teléfono y nada, parece que no lloré nada. Gritaba, decía cosas y le digo a mi marido que teníamos que ir al hospital de niños a las 7 de la tarde, que Jorge no aparecía y María Elena tampoco, y que Raúl nos quería ver. Y la nena le digo, ¿vos querés venir con nosotros? Tenía 10 años la nena. O te querés ir de la abuela. Y dice, no, yo quiero ir con ustedes. Y cuando fui al hospital de niños encontré otro hijo. Pelado, sin barba, sin cabello, pálido, desesperado. Y ahí me di cuenta que la cosa era grave. Y empezamos a decirle, Raúl, ¿te querés ir? No. Yo ahora tengo a mi hermano, no puedo irme. Ahora tengo otra responsabilidad. Y mi nuera tampoco se quiso ir. Se llevaron a la hermana, al cuñado. Y nada. Se escapó, estuvo en Villa Gesell, viviendo entre los árboles y las dunas. Y mal, ¿viste? Mal. Se te había tirado de un segundo piso, se había roto el tobillo. Y decidieron venirse a la ciudad con otras dos compañeras y se juntaron en una confitería que está cerca del cementerio de Lomas de Zamora. Y se ve que las venían siguiendo porque eran cuatro pibas. Y se llevaron a tres porque una de ellas vio el auto de la Cana y gritó la Cana y se tiró del otro lado del mostrador y le dieron un delantal y un gorro. Y cuando bajó la Cana era una empleada más y nada. Y se salvó. Eve, en algún momento, la respuesta la conocemos, pero quizás anterior a la respuesta, ¿en algún momento flaqueaste como madre al decir no valió la pena perder a mis dos hijos? No, porque cuando vos entendés a tus hijos lo que hicieron, ves, cuando yo fui a la casa de mi hijo mayor, porque mi nuera me dice, mire, si usted puede, nosotros tenemos un doble fondo en una mesa de luz, que tenemos los diarios, tenemos los, usted puede ir. Y yo no le dije nada a mi marido y me fui sola a la casa. a buscar. Y había tres frascos, eso de dulce, viaje, morfis, imprevistos, todo monedas tenían. Y vos te das cuenta la entrega de ellos ahí. Lo que tenían para vivir ellos era la mínima. Lo demás era todo para los otros. Y esa frase que una vez mi hijo vino cuando era preceptor de la secundaria, él recién entraba en la universidad y viene y dice: mamá, mirá, mataron a un pibe, ¿te acordás del Pinino Lavalle? Sí, lo mataron en Tucumán, uy, qué cagada, qué terrible, qué sé yo. Dice: mira, hay que esconder a un pibe, no tenemos nada, hay que armar una casa, así que dame lo que tenga. Digo: mira, en el galpón yo tengo siempre ropa planchada. No, mamá, eso es hacen los ricos, de lo que tenés acá. Uno, la solidaridad es eso, dar lo mejor que uno tiene. Y dice: me llevo todas las cosas de la cama hasta el colchón. Y yo dije: ¿cuándo se dio por cuenta que era todo esto parte de un proceso genocida mucho más grande? Y cuando vino la OEA, en el 79, recién ahí las madres nos dimos cuenta que no iban a volver los chicos. Hasta ahí todavía teníamos esperanzas. Pero cuando vimos que cómo era el proceso, los tipos que venían, cómo era para calmar todo, cómo no querían que entremos. Las únicas que entramos fueron las madres. Los demás organismos entraron de a uno, nosotros entramos 179 madres. Y vos ahí te das cuenta que esto es una hipocresía, una falsedad. Nos habíamos enterado por una madre de Tucumán que en la cárcel de Tucumán un preso había estado toda la noche rascando la pared hasta que hizo un agujero, y cuando vino la OEA sacó el brazo por ahí. Los habían escondido para que no los vieran, no desaparecidos, presos que estaban muy maltratados, muy torturados. Y entonces te das cuenta que no iba a pasar nada. Y ahí mismo, al poco tiempo, empezaron a llegar informes de campos de concentración, y cuando vos ves la brutalidad y la crueldad, ya decís: no, que no van a volver. Y bueno, y ahí tuvimos que reforzar la idea con las madres para que había que seguir con más razón, que no había que abandonarlos, que estaban muy solos, que no había que abandonarlos, aunque estuvieran vivos o muertos, pero que había que reivindicar su lucha. Y por eso nosotros nunca cobramos la reparación económica, no tenemos pensión de nada, nosotros no vamos a dar por muertos a nuestros hijos. ¿Es el momento en el que surgió la idea de madres y sus acciones? ¿Es el momento clave ese? Y sí, porque nosotros ya habíamos salido a hablar, del 78 habíamos salido a hablar a Europa, a contar lo que pasaba. Decían: madre, no tengan miedo, contemos lo que nos pasa. No llevemos un libreto escrito. Nosotros no somos un partido político. Habíamos dicho: por encima de los partidos, de las religiones y de las razas, están los hijos. Y bueno, salíamos y contábamos lo que nos pasaba. También ahí tenés que tener mucha entereza, porque te tratan como una pobrecita madre que le faltan los hijos, y si llorás y hablas de tu hijo, tenés prensa y tenés más gente, y te enfrentás y sos dura, y no pedís solo por tu hijo, pedís por todos, rechazás todo lo que te quiere dar el sistema capitalista, y hablas de todo lo que pasa, ya sos una madre que hace política, y entonces haces como una crítica: ah, pero las madres hacen política ahora. Y nosotros aprendimos que la política es la que nos iba a defender. La política era lo que servía que fuéramos un colectivo. Que aunque discutamos todos los días y nos peleemos todos los días, seguimos siendo un colectivo. Y el hijo de ninguna de nosotras es más que ninguna. La foto de los hijos no tiene nombre. Y nosotros no queremos que le pongan nuestro nombre a nada. Si le ponen, que le pongan madre de Plaza de Mayo, no el nombre de nosotros. ¿Cómo surgió la idea del pañuelo? ¿En representación a sus hijos? Sabemos. Y nada, que... mira, todo fue casual, ¿viste? Como ir a la plaza, cuando Susana dijo, cuando estábamos en la capilla de la mar, y basta, vayamos a la Plaza de Mayo, alguna carta, son unos hijos de puta, los curas. Y como venía, nosotros veníamos haciendo muchas cosas, éramos muchas ya. Y venía la marcha de Luján, viste, que siempre los curas dicen que van un millón de jóvenes. También en aquella época decía: van un millón de jóvenes, pero no los de los nuestros. Tenemos que ir. Hicimos una reunión, y bueno, algunas que ya ni otras decían: no, nos van a pegar, nos van a llevar. Bueno, hicimos otra reunión, ya había más madres que iban. pero no todas querían caminar desde San Cayetano. Entonces una iba a entrar en Moreno, las otras iban a ir derecho a Luján. ¿Cómo nos íbamos a encontrar? Bueno, ponerte un pañuelo azul en la cabeza, un moño en un palo. No, el azul no se ve, el rojo no se ve de noche. Porque todavía, aún en el 79, no sabíamos ni dónde vivía cada una, ni los apellidos de cada una. Porque había mucho terror. Porque había mucha delación, había mucho seguimiento a las madres. Y bueno, entonces una dijo, y bueno, un pañuelo blanco porque el blanco se ve de noche. Ah, bueno. Y otra dice, che, si nos ponemos un pañal de los chicos, que todos tenemos guardado un pañal, que eran de gasa, antes no eran descartables. Y el primer pañuelo fue un pañal. Así que, y después de un tiempo largo, empezamos a ver que algunos medios hablaban de esas mujeres del pañuelo blanco que en Luján entraron gritando por los desaparecidos. Dijimos, bueno, el pañuelo nos identificó, hay que usarlo. Y lo empezamos a usar para los actos políticos, no en la plaza. Todo el 78 no usamos el pañuelo en la plaza todavía. Así que el pañuelo nació el 9 de octubre del 77. ¿Cómo fue históricamente la relación con Abuelas de Plaza de Mayo? Yo con Abuelas de Plaza de Mayo siempre tuve muy buena relación porque yo siempre estuve con Chicha Mariani, que fue la que encontró los primeros 66 nietos, la que consiguió con mucho esfuerzo que le dieran el examen de histocompatibilidad para identificarlos. Así que con esas abuelas, con Licha, que era muy amiga mía, ya con Estela no, con Estela no tuve ninguna relación porque lo primero que dijo Estela que los únicos inocentes eran los niños. Y yo me retobé y dije no. Nuestros hijos también son inocentes. Por lo menos mientras no se los juzgue y se sepa lo contrario. Y no voy a permitir que nadie diga que no son inocentes. ¿Y el Papa? ¿Qué relación tenés con Francisco? Bueno, bien, muy bien. Para mí fue una sorpresa que me mandara invitar con fecha y hora. Ya me había invitado otras veces, yo no había ido, me había mandado alguna carta, algún obispo diciéndome que fuera. Yo consideraba que todavía no era oportuno. Y bueno, cuando me mandó la invitación, hablamos mucho con las madres y mucha gente me dijo, tenés que ir, es un momento oportuno, tenés que ir. Y fui. Fui a representar a todo el pueblo, no fui a hablar de las madres. Hablé de todo lo que nos pasaba. Ya me debía hacer una carta estos días. Pero no pública, le voy a hacer una carta privada. ¿Tenías santa relación con él? No. Nada tenía de relación, más vale, no tenía relación. Por eso cuando fui y empecé a hablar, lo primero que le dije que quería pedirle disculpas por algunas cosas que creo que me había excedido. Y él me dijo, no, déjalo ahí. No. Yo para poder seguir hablando quiero pedirte disculpas. Y él me dijo, sabes que todos nos equivocamos y todos hacemos cosas alguna vez que no están bien. Y después hablamos 2 horas y 15 minutos de todo. Y él me dijo, todo lo que me decís a mí, así como me lo decís, contáselo a la prensa. Estuvo muy, muy bien para mí. Me acompañó hasta la puerta, cosa que nunca había hecho con nadie. Muy, muy, estuvo muy, muy cariñoso, muy bien. Muy fuerte. Y usted recién hablaba de la relación con la prensa, que siempre fue 90% negativa. Pero, ¿y con la relación con el pueblo fue cambiando a lo largo de los años? No, la población siempre a nosotros nos quiso mucho. Nos amparó, las marchas de resistencia fueron enormes. Cuando empezaron a hacer los recitales de rock para contar, venían 100.000 pibes. Pero eso no salía en ningún lado, entonces como... Por suerte ahora vamos a hacer la historia de los viajes de las madres que hicimos por todo el mundo, la están escribiendo los chicos. Es un gran trabajo ese. Y para que se sepa, porque si no, nunca se va a saber cuántas cosas y cuántos premios tenemos. Nadie sabe todos los honoris causa que tenemos las madres, porque la prensa nunca sacó. Ebe, y vos hablas de la juventud. ¿Por qué crees que se involucra tanto con la lucha de las madres, se identifican tanto con ustedes, teniendo en cuenta que quizás... En la actualidad la juventud no respeta tanto a los mayores, o hay esta diferencia. Sin embargo, con las madres hay algo como que trasciende eso. Sí, porque nosotros no somos madres antiguas. Así, como un título si querés. Tratamos de movernos con el tiempo y acompañar a los pibes. Los pibes no se olvidan que yo saqué cantidad de pibes de las comisarías entrando sola, pateando las puertas a los comisarios hasta la celda, no hasta el comisario. Quedándome noches enteras hasta que lo soltaban afuera con 4 o 5 pibes tocando el bombo hasta que soltaran al último pibe. No se olvidan los chicos de eso. Y tras 12 años de kirchnerismo, ¿cómo ve la política de derechos humanos ahora? Yo no quiero hablar de derechos humanos porque se prostituyeron mucho los derechos humanos. Yo quiero hablar de la defensa de la vida, ¿no? Y me parece que de que se fueron Néstor y Cristina, primero Néstor y después Cristina, se perdió muchísimo. Se perdió muchísimo porque no se respeta nada. Y no se respeta la vida, que es tan importante. Y no se respeta la vida porque te dejan sin trabajo. Y cuando no tenés trabajo no podés comer. Y si vos ves lo que pasa en el barrio La Matera, en Quilmes, y nadie se ha pegado un tiro, como tendría que haberse pegado, la verdad, un intendente que permite que pase eso, las ratas, las cucarachas, la tuberculosis, están matando a la gente. Parece que estamos en otro siglo. Y todo eso tiene que ver con el derecho a la vida. Y con el derecho que tiene cada ciudadano. Y sin embargo no se tiene en cuenta. Con Cristina eso no pasaba. Porque se habrá dejado los barrios para muchas cosas, pero nunca hubo una cosa como esa. Porque Cristina siempre le importó, hizo hasta donde pudo, claro. En 12 años no pudo arreglar el país entre ella y Néstor. Porque pasaron muchas cosas en 12 años. Pero vivíamos muy bien. Y hablaba con una carnicería del barrio más pobre. Hasta el más pobre podía comprar carne. Hoy un pedacito de carnaza, un kilo de carnaza vale 160 pesos el kilo. Y ahora nos van a decir que comamos menos carne para exportar la carne. Y la peor carne va a ir a las carnicerías para que no podamos comprar porque es dura, porque es fea y vieja. Y la buena la van a exportar. Pero ya lo van a pagar. Todo se paga en la vida. A Macri no le va a resultar fácil. No va a poder ir a ninguna parte, lo va a perseguir la gente, le va a tirar piedras, como le pasó ahora en su veraneo. La gente no lo quiere, aunque él se crea que los que lo quieren no lo pueden aplaudir porque no están en la calle. Están en Punta del Este o en Miami o en algún lugar de esos pelotudos. Evela, y la última para cerrar, nos gustaría que nos dejes un mensaje para los alumnos, pero para los jóvenes en general. Digo, ¿qué les podría decir Eve después de tantos años? Mira, para los alumnos primero, que defiendan la universidad. Porque la universidad tiene un proyecto súper interesante y Macri no la quiere. Hay unas cuantas universidades que Macri no las quiere. Él quiere que todos sean universidades de élite. Entonces que defiendan esa universidad, los alumnos que la defiendan a capa y espada, que la quieran, que la cuiden, que discutan con los profesores, con quien quieran discutir, pero por favor que la cuiden. Porque está hermosa, está bella, está... Da gusto estar ahí, da ganas de estar quedándose en la universidad. Y para la juventud nada, esto que digo, nada. Que la solidaridad y la lealtad sean parte de la política. Que no se gasten todo para ellos, que piensen que hay muchos compañeros que precisan. Muchísimos. Que no tienen trabajo, que no tienen para... Que no se sientan solos los compañeros. Y si le hacen una ayuda y deciden darle cuarta parte del sueldo, no vamos a decir media, que el compañero no lo sienta como una ayuda, que lo sienta como algo de compañero a compañero, de corazón a corazón, de mano a mano. Hoy le pasa a él, mañana me puede pasar a mí.